Bienvenido, Daniel. Bueno, muchas gracias. Es un gusto para nosotros tenerte acá. Soy de Radio París La Paz. Quería preguntarte la sensación, las sensaciones que vas a tener seguramente un 4 de mañana es el concierto. Lo que significa para ti interpretar a tu abuelo el día, justamente la fecha en que partió. Sí, bueno, es... muy emocionante. Primero, estoy muy contento por estar por primera vez acá, ya que con Escalandrum recorrimos muchos países del mundo y siempre tuvimos muchas ganas de venir acá. Y la verdad que bueno, se da en este marco, justo el día del fallecimiento. Yo recuerdo ese día con mucha tristeza, porque mi abuelo no era una persona normal, era una persona muy fuerte, muy hiperactiva, un tipo ansioso, un creador. Y la verdad que en el año 90, cuando enfermó, él quedó postrado en una cama durante 2 años. Yo tuve la posibilidad de ir a verlo semanalmente y no podía hacer nada. O sea, los médicos directamente decían que él no nos reconocía, pero bueno, cuando yo entraba a la sala, él me veía a mí y empezaba a hacer ritmo, ¿no? O sea, no podía hablar, no podía comer, y fue la verdad que muy triste, no se lo deseo a nadie. Y el 4 de julio fue un día, fue un día muy triste y a su vez también le trajo paz a él, ¿no? Porque se terminó esta tortura. Lo que recuerdo del 4 de julio es que el entierro fue en un cementerio que se llama Jardín de Paz, que es al aire libre. Es todo un jardín gigante. Y cuando sacamos el cajón de mi abuelo del auto, pusieron un tema de fondo que se llama Contrabajísimo, que es muy dramático. Y bueno, esas imágenes no me las voy a olvidar nunca más. Estoy agradecido y orgulloso de ser un Piazzolla. La verdad que haber tenido en mi casa el ejemplo de mi abuelo hizo que yo sea mejor músico, que me tome la música de determinada manera. Y como decía acá nuestro embajador, el tema de la genética, yo creo que la genética es la vivencia. O sea, yo a los 3 años tuve la oportunidad de ver ensayos de Astor Piazzolla. Tuve la suerte de que mi papá tocaba con Astor Piazzolla, con lo cual para mí era algo normal ver un tipo así, entrar a mi casa, tocar todo el día. Y luego tuve la suerte también de que no sé por qué, cada vez que él tocaba en Buenos Aires me llevaba a mí. Yo tengo muchos primos. Pero tuve la suerte de que, no sé, él tal vez sintió que yo tenía una afinidad por la música. Y me llevó a todos lados, me llevó al concierto del Teatro Colón en el año 1983, que él ya estaba consagrado, ya era muy famoso, pero él me puso en un programa de mano de ese concierto. Me dice: Danielito, querido nietito, no te olvides nunca la noche en la que tu abuelo triunfó. Estudia mucho, sé feliz, pero lo que a mí me llama la atención, viendo ese programa hoy en día, es que yo en ese concierto tenía 11 años, y para él fue el día que él triunfó. Y sin embargo me llegó igual, o sea, yo podría haber estado, no sé, me podía aburrir o cosas por el estilo. Sin embargo, él me llevó a ese concierto y me llamó mucho la atención que, siendo consagrado en todos los teatros del mundo, que para él ese concierto sea el que triunfó. Así que la verdad que siempre tuve una relación muy buena, me regaló mi primera batería, me dijo que escuche a los mejores bateristas, que escuche siempre jazz, que la batería es un instrumento que nació con el jazz. Por lo tanto, es donde más cómoda se mueve, y eso me iba a dar la posibilidad de poder improvisar, de poder expresarme, y bueno, le hice caso. Y muy especial el tema de tener que tocar esta música el 4 de julio acá. Bueno, parece que no solo la música es parte del genoma Piazzolla, también la idea de mover los paradigmas musicales. Con su abuelo causó toda una revolución con el tango, y usted está trabajando, fusionando jazz y tango. Además de su impulso de vuelo, ¿qué es lo que le atrae más del tango? A mí del tango lo que más me atrae es la música de mi abuelo. Perdón, del jazz, disculpe. Ah, del jazz. Bueno, del jazz lo que me atrae es la libertad. El jazz es un estilo muy, muy importante porque el jazz es el único estilo que une a todas las razas y a todos los géneros. Eso me parece muy, lo más importante y lo que más me atrajo. Es un estilo que, en el cual predomina la libertad, la posibilidad de que vos hagas lo que quieras, en este caso con la música. Y la verdad que nada, haber hecho este homenaje de Astor Piazzolla como en Onda Jazz, o estar tocando jazz argentino, como le decimos nosotros en Argentina, jazz con un color argentino, me llena de alegría, porque la verdad que era el único lugar en el jazz donde yo sentí que tenía la libertad de poder hacerlo y que los clubes de jazz me iban a abrir las puertas para poder tocarlo, porque no en todos lados te abren las puertas para hacer experimentos. Y después mi abuelo era un genio. Eso a veces, viste, cuando me dicen que yo sigo el camino, yo siempre aclaro, mi abuelo era un genio. Yo soy un simple baterista que le gusta hacer cosas nuevas, nada más. Y tal vez ese sea nuestro punto de conexión. A mí lo que me gusta, lo que espero yo es que la gente le guste este sonido nuevo, que le atraiga, que la pasen bien, que lo disfruten. A este sonido nuevo que utiliza Scalandrum se le suma que vamos a hacer, en este caso, porque nosotros tenemos muchos repertorios andando, en este caso vamos a hacer la música de Astor Piazzolla, que para mí, entender, tiene las mejores melodías del mundo, las más profundas, las más sentidas. Así que bueno, va a ser una combinación que yo espero que al público le guste. Bueno, el grupo se formó en el año 99, con el cual en Argentina estaba viendo muchas influencias de otras músicas porque venían todos los días músicos de afuera. O sea, un día estaba el quinteto de Dick Holland, al otro día estaba Rod Stewart, Eric Clapton. Todas las semanas había un montón de música internacional. No solo que tocaban en estadios, sino que tocaban en los clubes donde nosotros teníamos que tocar. Pero nosotros teníamos que trabajar. Che, ¿puedo tocar el jueves? No, toca Mike Stern. Bueno, ¿qué va a hacer? Está bien, que toque él mejor. Entonces el grupo cuando nació era como un grupo, hacíamos temas de Chicorea, pero también hacíamos música propia, pero era todo era como influencia del Latin Jazz y de músicas de afuera. Se dio naturalmente que con la crisis del 2001 mucha gente se fue, nosotros nos quedamos, y los que nos quedamos empezamos a mirar para adentro. Y ahí fue como que empezamos a tener de influencias nuestras propias músicas, nuestros estilos, nuestros artistas, y fue ahí que empezamos a mezclar esto con el jazz. Si bien en otras épocas se hizo, porque nosotros no inventamos nada, lo que pasó en el 2001 es que fue con una fuerza tremenda, que hubo muchos grupos que les pasó lo mismo y que hicieron eso. Entonces, la verdad que ahí fue el cambio. Después de esa fecha, que es nuestro segundo disco, de llama Estados Alterados, hasta el día de hoy, bueno, el grupo fue evolucionando. Tal vez estilísticamente no exponemos el estilo, no hacemos un tango, pero se nota que es de Argentina. O sea, todo eso es lo que vamos trabajando de a poquito. Cada vez se note menos el estilo, pero que se note que es de Argentina. Y es complicado, ¿no? Y bueno, se va dando, por suerte, de manera muy buena. Nosotros somos un grupo que ensaya todas las semanas. Eso es muy raro también. Muy difícil. En Argentina. Porque nosotros nos juntamos no para tocar mejor los temas que ya sabemos. Nos juntamos para hacer música nueva, siempre. Nunca vamos en un ensayo a practicar el tema que tocamos en vivo el otro día. No, hacemos música nueva todo el tiempo, tic, tic, y bueno, ahí sigue el grupo avanzando, de a poco. Sí. En estos 20 años de trabajo, ¿cómo han sido esas discusiones de este sexteto para escoger lo mejor o de alguna manera especial los temas para los discos que han hecho sobre todo el...? Por votación. Votamos. De hecho, el nombre de Piazzolla Play Piazzolla, ya se lo conté a nuestro embajador. Yo no quería ponerle Piazzolla Play Piazzolla al proyecto porque estaba yo expuesto. Piazzolla, ¿no? Toca Piazzolla. El único Piazzolla del grupo soy yo. Y fue por votación, levantaron todas las manos menos yo. En un aeropuerto. Y pues quedó el grupo, quedó el nombre, ¿qué iba a hacer? Sí, fue en un aeropuerto, íbamos para Brasil. Y bueno, ahí quedó el nombre. Todo por votación en el grupo. Hemos hecho homenajes a Mozart y Ginastera, también elegimos el repertorio, la música que más le gusta a cada uno. Ahora cuando cumplimos 20 años, este año estamos viviendo nuestros 20 años, también el repertorio tocamos en vivo por votación y bueno, así se logran las cosas. Escalandrum es un grupo muy bueno que principalmente no tiene problemas de ego. Entonces el grupo sigue adelante con una paz total. Y a su vez vos le podés decir a tu compañero, che, ese tema es un asco, no está bueno para el grupo. Él agarra las partituras, las mete dentro del bolso, se va y lo toca con otro grupo. Pero nadie se ofende, es muy lindo trabajar en Escalandrum. Y yo creo que por eso seguimos avanzando. Y bueno, ¿con qué tiempo trabajas con Escalandrum? Porque tiene varios proyectos, da clases, tiene... Si mal no recuerdo, unos dos o tres grupos, aparte incluyendo un trío. Sí. ¿Cómo se organiza? Porque su agenda es bien... Es bien complicado. Sí. Mira, Escalandrum es mi proyecto principal. Es el proyecto principal de cada integrante de Escalandrum. Y cuando hay algo con Escalandrum, todo lo demás se borra. Por suerte, los líderes de otros grupos en los que tocamos ya saben esto de antemano y lo aceptan. No hemos tenido nunca problemas con alguien porque de golpe sale una gira mañana y nos tenemos que ir y tal vez teníamos que presentar el disco de alguien. No, está todo muy bien charlado. Pero sí, tenemos fijo un día de trabajo y después obviamente todos los conciertos y estamos preparando varios repertorios a la vez. Ahora estamos armando un disco nuevo con Elena Roger. Estamos ensayando todos los martes con ella y con ella presentamos un trabajo que se llama Proyecto 3001, que, en el cual hacemos música de mi abuelo, pero ahora no va a ser música de mi abuelo, va a ser de otro artista, que es secreto, ¿se puede decir? No se puede decir. ¿Lo digo? Es el manager, ¿eh? Decirlo, no se va a decir. Y vamos a hacer un homenaje a María Elena Walsh. Wow. Eso es lo que se viene con Escalandrum. Atento Paredes, atento al productor local. Ya lo sé. Muy bueno. Sobre ese tema, ¿cómo los boliveros pueden acceder a los discos que ha sacado Escalandrum? ¿Cómo? ¿Cómo los bolivianos pueden adquirir los discos? Bueno, por el momento estamos viendo a ver si Warner, que es nuestro sello actual, hace poco que estamos trabajando con Warner, puede hacer posible que los discos empiecen a salir acá. Y si no, bueno, todos los discos están en Spotify, en Apple Music, en Deezer, hasta incluso en YouTube. Así que bueno, tenemos... Sí, estamos afrontando también... Hoy en día tenemos acceso a todos. Cambio de paradigma, ¿no? De lo físico a lo digital. Queremos ver de qué forma Warner se las arregla para tener, sobre todo esos primeros discos, ¿no? La que se llama la primera época. Hasta ese Piazzolla, pre-Piazzolla. Me parece que cabe destacar que el grupo tiene 11 años. Ese disco que 11 discos, ese es el undécimo grabado en Abbey Road y es con material propio. O sea que el grupo apuesta de la misma manera al repertorio de Piazzolla, que abre un montón de puertas claramente, a este disco que fue multipremiado con obras propias. Y dentro de los 11 tenemos 3 de música de Astor, después son todos obras propias del grupo, ¿no? Y uno de Mozart y Ginastera. ¿Cuáles son los retos de la batería contemporánea y cómo se enfrenta una batería para buscar la identidad que siempre han estado buscando, la identidad argentina, la identidad latinoamericana? Desde el ride. El ride es una parte de la batería, es un platillo grande que está acá, que se llama ride, y Jim Krupa, un gran baterista muy famoso, el primer baterista como en salir en televisión, en hacer películas, fue el que le puso el nombre a los platillos. Y ese platillo le puso ride porque el ride es el que conduce al grupo. En el jazz se conduce desde el ride. O sea, el ride es lo principal y todo lo demás va improvisando. en las músicas nuevas como el funk, el rock u otros estilos, lo principal es el... Bueno, tocar desde el ride lo que hace es que la música sea más flexible, y hace que estilísticamente sea menos dura y más maleable. Ese es mi principal desafío, poder controlar a la música desde el ride, obviamente con todo lo que va atrás del ride, ¿no? Hay un montón de técnicas y cosas, pero eso es lo que hace posible el desafío del baterista dentro de lo que es la música contemporánea, ¿no? Porque un baterista tocando un beat así, o te obliga a todo el mundo a tocar eso. En cambio, si vos haces, todo el mundo tiene la libertad de ir armando las bases que quieren, y todo eso se arma de manera espontánea y con la madre del jazz, que es la improvisación. Así que bueno, eso es como cambiar de... Es como si el platillo menos usado en lo que es la música comercial de hoy es el más importante en la música contemporánea de hoy. Es como que cambia, se da vuelta todo. Y bueno, así es la cosa. ¿Cuál es tu opinión del jazz que se está haciendo en la región en general, digamos? La verdad que muy buena, porque siento que cada región se está dando cuenta que puede hacer un jazz propio. Y ese jazz propio va a traer a la gente a escuchar los conciertos, porque se van a sentir identificados. Muchas veces el jazz ha sido visto como un bicho raro, con lo cual eso alejaba a la gente. Pero ahora, al ser cada país, cada ciudad tiene su propio jazz, hace que la gente se sienta identificada. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. El fútbol nació en Inglaterra. Sin embargo, nosotros tenemos el fútbol argentino, ustedes tienen el fútbol boliviano, el fútbol brasilero, cada uno con sus características. Después, el rock nació en Inglaterra, y sin embargo, nosotros tenemos en Argentina el rock nacional, que tiene mucha fuerza. El jazz nació en Estados Unidos. Todo el mundo dice, no, porque el jazz nació en Estados Unidos, y está como esa bronca siempre hacia Estados Unidos o hacia Inglaterra, sin darse cuenta que nuestro deporte principal es el fútbol y nuestro estilo principal es el rock. Bueno, el jazz puede ser argentino también, y creo que ahora se está logrando, y eso hace que la gente no sienta esa distancia, ¿no? Y me parece muy bueno, y está pasando en todas las regiones y en todo el mundo en este momento. Es algo que te da la posibilidad de tocar música libremente, el jazz, de experimentar, y creo que últimamente la música te dice mucho lo que tenés que hacer. Y me parece que los llamados artistas, o el artista, siempre fue una persona que hacía lo que quería, ¿no? Y eso yo considero que es arte. Grabar un disco en 2 días, esa sí. Experiencia que han tenido en Londres. Bueno, fue impresionante, fue una idea de él. Una idea de él hace 6 años atrás más o menos, que nos dijo, che, me gustaría, pero él es fanático de los Beatles. ¿Tiene? Al igual que vos. Sí, claro. Y dijo, mi sueño es que grabemos en Abbey Road. Que se dice Abbey Road. Parece que está mal dicho, pero se dice Abbey Road. Allá yo dije, Abbey Road. No, Abbey Road, me dijo un inglés. Bueno, nunca. Okay. Suena feo, le digo, suena bastante feo. Está bien. Y se le ocurrió decir, nosotros dijimos, vos estás loco, ¿cómo vamos a hacer eso? Imposible. Entonces surgió una gira con Elena Roger, en la cual estábamos bastante cerca de Londres, estábamos en París tocando, y él fue y contrató el estudio todo. Y bueno, entonces nos fuimos en un tren, no fui con mucha expectativa, porque ya a esta edad uno siempre se hace siempre me hice expectativas y al final no era lo que uno parecía, ¿viste? Cuando uno agranda, ¿viste? Todo. Entonces fui como tranquilo, fuimos todos tranquilos. Y dije, no, vos no, nunca estás tranquilo. Y cuando llegamos ahí, desde que entramos hasta que salimos, fue todo magia. Todo magia. El trato, el sonido, la tecnología, las comodidades, el restaurancito. Eso, la historia, la historia. La mística, claro, la mística. Damián Foggia, nuestro saxofonista, grabó con un micrófono, había grabado Frank Sinatra. Era todo así, muy extremo. Después había, por ejemplo, en la sala de grabación donde estaba la consola, había olor a moderno. Pero cuando ibas a la sala, al estudio 2 donde grababan los Beatles, había como un olor a, ¿viste? A lustrapiso, sí, sí. Y madera vieja. No, no. Y entonces yo agarraba y abría la puerta cada rato y olía. Y cuando nos fuimos la olí por última vez, era un olor, pero muy característico. Y nada, fue una experiencia impresionante. Nos enamoramos de Londres, de todos los bares. El audio del disco, el audio. El audio del disco, sí, impresionante. Muy lindo. Y nos enamoramos de Londres, que es una ciudad futbolera. Y nos sentimos muy como en casa, la verdad. Fue muy lindo. Muy linda experiencia. Y como se dice, la mística te tiene que encontrar preparado. Nosotros fuimos muy ensayados. Yo creo que si vas a grabar ahí y no estás preparado, la mística puede ser el peor día de tu vida. Pero por suerte lo pudimos hacer, hicimos este disco de música original y como lo terminamos en un día, el segundo día, sacamos dos días por las dudas. El primer día grabamos todo el disco. El segundo día empezamos a hacer obras de Piazzolla, de mi abuelo, que teníamos ahí, que estas las tenemos guardaditas y la idea es sacar un disco con esta música más otras músicas más que vamos a hacer, como por ejemplo una versión de Adiós Nonino nueva, que tiene todas las versiones de Adiós Nonino de mi abuelo, la del noneto, octeto, quinteto, octeto electrónico. Esta versión la vamos a tocar mañana, que es casi un estreno. Y también tenemos preparado la suite troiliana para ese disco que vamos a sacar. La intención es que salga el 11 de marzo del 2021, cuando mi abuelo cumpla 100 años. Así que tenemos todo ahí un objetivo. Ya que estamos hablando del disco, ¿cuánto dura la vida de un disco de su grupo, de su sexteto? Es decir, ¿cuánto tiempo lo promocionan antes de embarcarse en un nuevo disco? Y más o menos un año. Un año, y lo que pasa que sacamos muchos, bueno, sacamos cada dos años un disco, pero por lo general sucede que el disco lo presentamos durante un año y después el siguiente año tocamos la música que vamos a grabar en el disco que le sigue. Pero es así. Pero bueno, por ejemplo, Piazzolla Pre Piazzolla, que fue un proyecto fuerte para mí, tomar la decisión. Yo sentía que Piazzolla lo hacía todo el mundo igual que Piazzolla. Y mi abuelo odiaba eso. Entonces yo digo, tengo la oportunidad de tener un grupo que suena bien. Yo no quería hacer Piazzolla. Nunca quise hacer Piazzolla. Y ellos nunca me forzaron a hacer Piazzolla, nadie. Pero todo el mundo en la casa me decía, ¿y Pipi cuándo uno te invita a Piazzolla? ¿Viste? Me decía, el vecino, el... Me decía, no hacemos Piazzolla, le decía yo. Hasta que un día sentí que todo el mundo lo hacía igual. Y dije, bueno, yo tengo las herramientas, tenemos las herramientas para hacerlo distinto. Y se los comuniqué a ellos y no lo podían creer. Y bueno, debutamos, bueno, estuvimos ensayando como 6 meses, hubo que tomar cartas en el asunto porque los saxofones tocando tango no suenan bien. Entonces tuvimos que hacer un cambio en toda la interpretación de los saxofones, que tocan hace 20 años juntos, más 25, para que suene más jazzero. Así que bueno, fue un lindo desafío y el debut fue así con toda la prensa en el Festival de Tango de la Ciudad de Buenos Aires. Uy. Y con todos los ex músicos de mi abuelo. Bueno, eso fue el arranque, todas críticas muy buenas, ganamos un premio que se llama el Gardel de Oro, que es el premio más importante de la música argentina, competíamos con las grandes grupos de rock, porque al Gardel de Oro siempre llega el rock, nosotros llegamos ahí, primer grupo de jazz en llegar ahí, y bueno, la verdad que para mi familia fue un alivio y para mí también que salga bien el disco, ¿no? Me podrían haber destruido si se levantaba con el pie izquierdo. Sí. Pero bueno, por suerte, bueno, ese disco lo seguimos tocando, ese es como una excepción. Es más, nos lo piden. Y en ese sentido, ¿cómo se sintió a la hora de hacer los arreglos a la música de su abuelo? Porque muchas veces cuando vemos el trabajo de nuestros antepasados, tocarlo es intimidante. Es difícil, es una música muy compleja, pero bueno, nosotros somos un grupo muy preparado y nuestro arreglador principal es Nicolás Gershberg, que es el pianista de nuestro grupo, que es experto, además de que es uno de los grandes músicos de jazz de Argentina, es experto tocando Piazzolla. Le toca en el grupo de la Fundación Astor Piazzolla. Entonces ya tener a él en el grupo, haciendo los arreglos, yo para los arreglos tiro un montón de ideas y después él lleva a cabo los arreglos, está todo acorde para que salga bien, o sea, nunca se pierde la esencia de la música de Piazzolla, no se le pierde el respeto, no se le falta el respeto. Pero también podemos tocar con libertad y ese equilibrio, tener a Nicolás en el grupo hizo que ese equilibrio fue muy bueno. Tener a Nicolás en el grupo, tener a un contrabajista con el que toco hace 20 años y tener una sección de viento que fueron a la escuela juntos, que se conocen de memoria, eso fue clave para poder hacer este proyecto bien. Una última pregunta. Sí. Bueno, Astor le compuso a su padre. Pipi le compuso alguna vez al abuelo. ¿Hay un adiós, mamá? No, todavía no, pero le compuse a mi padre. Eso sí, le hice un tema que se llama Mi viejo es un capo. Después le compuse a mi mujer, le compuse un montón. A mi abuelo todavía no. Se tendría que ver, tiene que ser una obra especial, muy especial. Bueno, sí. ¿Qué significa para ti estar en La Paz y tocar los temas de tu abuelo también, ¿no? Considerando que es tu primera vez aquí, que estás a tantos metros de altura también. Y la fecha. Bueno, yo soy medio como una máquina, que nunca se enferma, que no estoy nunca cansado. Entonces me daba muchas recomendaciones para la altura de La Paz. Pero no me va a pasar nada, ayer no sabés. Con pasarela todo. Me dijeron, come poco a la noche. Me pedí un bife así con papas fritas, todo. A la noche no sabía lo que fue, no podía dormir, estaba putadas en la cabeza. Y bueno, estoy ahí. Ahora me tomé una pastilla, así que bueno, espero que bueno, sentirme mejor. Pero estamos muy contentos, muy felices. Como les dije antes, era un gran anhelo para nosotros venir a tocar acá a Bolivia. Era una cuenta pendiente. Estuvimos en muchos países y la verdad que es un país muy cercano, muy querido por nosotros. Y la verdad que también nunca fuimos a Perú, por ejemplo. Y también es un país amado por nosotros. Y bueno, también esperando algún día ir allá. Pero bueno, por suerte ahora estamos acá y muy felices. Todos los chicos del grupo también están felices. Creo que es la primera vez de todos, ¿no? Nicolás vino alguna vez. Creo que todos y que pueda atestiguar es Pablo Paredes, productor local que hace años que le vengo machacando y bueno, lo logramos y gracias a él también la mención especial, ¿no? Finalmente, esta pregunta, he leído varias entrevistas que usted ha dado y sé que esta pregunta la hacen muy a menudo, pero es una que nuestros jefes nos piden. Piazzolla, el apellido, ¿es un peso, es un orgullo, es una sombra demasiado grande? ¿Cómo maneja? Mira, si hubiese sido un peso o una sombra, yo no hubiese sido músico. Por suerte, en mi casa se dio todo de manera natural. Nadie le tenía miedo a Piazzolla ni a lo que significaba. Así me criaron. Y, obviamente, al tener el ejemplo de tener a Astor Piazzolla en la familia, hace que vos te tome las cosas de determinada manera, como por ejemplo, la música es una profesión seria, como hacer ingeniería nuclear, matemáticas o derecho. Es una profesión muy seria y como en mi casa se la tomaron así, yo también. No la veo de otra manera, no veo la de que armo el grupo con los chicos del secundario y a ver si la pegamos. No. Yo ya a los 20 años estaba preparado para tocar en un Martins Va, con un grupo de música brasilera, en un casamiento. O sea, donde si uno quiere ser músico, tiene que pensar que en el futuro uno tal vez tenga necesidades de que esté mal económicamente. Y a uno no te puede llamar para tocar salsa y tener que darle de comer a tus hijos y decir, no sé tocar salsa. No, te tenés que preparar, es una carrera. Y bueno, poco a poco vamos haciendo que los jóvenes entiendan esto y se lo tomen de manera muy seria. Yo siempre le digo a los jóvenes, a mis alumnos, le digo, ¿por qué tus amigos que van a la facultad y que estudian medicina y todo eso no salen los fines de semana, no te atienden el teléfono, hace 15 días que no los ves y vos podés salir todo el tiempo, todos los días, tomar cerveza ahí? No, vos tenés que hacer lo mismo, vos no salís, te quedás estudiando, transcribiendo discos, todo. Así que bueno, trato un poco de transmitir ese espíritu. Y ojalá que bueno, que se vengan cada vez mejores músicos. No, no, porque para mí triunfar es otra cosa. Mi papá, mi abuelo tenía una lucha y mi abuelo quería ser un músico clásico y a él le entregaron el Colón ese día y fue para él un triunfo. Para mí triunfar es poder vivir de la música y poder hacer la vida que vivo, y eso es lo que le transmito a mis hijos, que ser feliz con lo que haces.